La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Juan Gutiérrez de Padilla, Philip Glass, Peter Maxwell Davis y Arvo Pärt. En primer término presentamos a su atención el lamento para el Jueves Santo del compositor virreinal Juan Gutiérrez de Padilla. Interpreta el coro de la Catedral de Westminster de Inglaterra, dirigido por James O'Donnell. Escuchamos el lamento para el Jueves Santo del compositor virreinal Juan Gutiérrez de Padilla. Interpretó el coro de la Catedral de Westminster de Inglaterra, dirigido por James O'Donnell. A continuación lo invitamos a escuchar dos piezas para órgano solo de Philip Glass. La conclusión del acto tercero de su ópera Satyagraha, en transcripción para órgano de Mikhail Riesman, y Danza número 4. Interpreta el organista Christopher Bauer Broadbent. Escuchamos dos piezas para órgano solo de Philip Glass. La conclusión del acto tercero de su ópera Satyagraha, en transcripción para órgano de Mikhail Riesman, y Danza número 4. Interpretó el organista Christopher Bauer Broadbent. A continuación, con el mismo intérprete escucharemos Salmo número 24, de Peter Maxwell Davis, y Par intervalo, de Arvo Pärt. Thank you. Escuchamos Salmo número 24, de Peter Maxwell Davis, y Par Intervalo, de Arvo Pärt. Interpretó el organista Christopher Bauer Broadbent. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar Festina Lente, Apresúrate Despacio, para arpa y orquesta de cuerdas, de Arvo Pärt. Interpreta la orquesta de la Sala Beethoven de Bonn, dirigida por Dennis Russell Davis. En la parte final de nuestra emisión escuchamos Festina Lente, Apresúrate Despacio, para arpa y orquesta de cuerdas, de Arvo Pärt. Interpretó la orquesta de la Sala Beethoven de Bonn, dirigida por Dennis Russell Davies. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea.